Muchas gracias por atendernos, ingeniero. Por favor. Bueno, usted es un hombre que conoce mucho y sabe de lo que estamos hablando, porque hablamos de este pedido de la autovía en la Ruta 3, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo está la situación? ¿Por qué no se ha hecho la ruta? A lo mejor usted conoce algún dato de eso, ¿no? Mire, le hago un poquito de historia. Cuando yo estaba en la comuna, reuní la opinión y el apoyo de un montón de intendentes que yo llamo sureros, digamos, de acá para Bahía Blanca, que me acompañaron en la iniciación de un expediente en el año 1970, pidiendo con distintas etapas. Primero yo pedía Ezeiza Cañuelas antes que la población de los pueblitos de esos, Tristán Suárez, Ezeiza, etcétera, se fueran contra las pistas del aeropuerto de Ezeiza. Eran todos terrenos de la Martona y algunos particulares. El segundo pedía Azul Olavarría. Bueno, se invirtió el orden, se hizo primero acá. Es decir, que Vialidad de la Nación recogió el desafío y planificó enseguida estas dos autopistas. Después siguió de Cañuelas, la de Seis a Cañuelas está incompleta porque llega justo hasta la ruta 6 y sigue simple, no sé por qué, unos kilómetros. Falta hacer una rotonda ahí, porque cuando vamos de acá para allá, hasta que tomamos la autopista de Cañuelas a Ezeiza, hay un tramito de unos kilómetros que es ruta simple. Claro, desde el cruce de las vías hasta que se toma la autovía. Eso se debiera subir al puente en la 205 y tomar la autopista. Bueno, y la de acá de Olavarría Azul se hizo completa hasta el cruce con la 226. Entonces, la otra acción política y oficial, yo quiero recordarles que ante una iniciativa del Consejo Deliberante de Las Flores, hace un par de años yo estaba en el Consejo Deliberante. ¿Eso fue en el 2005, ingeniero, más o menos? No, mucho más acá. ¿Antes? Sí, 2008. Más 2008. Más. Y el Consejo Deliberante de Olavarría de entonces apoyó al Consejo Deliberante de Las Flores haciendo el reclamo porque la autopista llegara hasta Las Flores. Ajá. Y nosotros le agregamos hasta Azul, ¿cierto? Son 200 kilómetros de autopista. Hay hechos 150 kilómetros y faltan 200. Si eso se fuera haciendo paulatinamente, si bien hay que hacer el puente paralelo sobre el Salado, que es una de las obras de arte más duras, más difíciles de hacer, pero no imposible, bueno, en 4 o 5 años tendríamos la autopista acá en la rotonda del Cruz de Azul. En realidad uno pensaba que cuando estas rutas se privatizaban y comenzaban a cobrar el peaje, rápidamente por ahí íbamos a tener este tipo de rutas, ¿no? Cuando hicieron el peaje no contemplaron eso. Ajá. Como no contemplaron muchas cosas, como esto que se está tramitando ahora de llegar con la 51 hasta la fábrica de cemento. Lo que pasa es que hacen los proyectos en una oficina de Buenos Aires, es como si yo me pusiera a hacer una autopista en Salta, qué sé yo por dónde tiene que pasar. Y no consultan y no viajan, y no miran. Entonces, por 5 kilómetros, o 6, desde cuando dobla para Bolívar, a las fábricas de cemento, era nada. Ya tendría que estar hecha y recontrahecha. Ahora está el intendente peleando por eso. Bueno, yo vi hacer la nivelación hace 20 años ahí para eso. Ajá. Bueno, por otro lado, ustedes se acuerdan que el Ateneo Demócrata, doctor Amadeo Grimaldi, trajo al doctor Laura y al señor Ottaviano el año pasado a dar una charla en la universidad, auspiciado por la municipalidad y por la universidad. Y fueron muy claros con lo de las autopistas inteligentes. Ellos han presentado un proyecto en el Congreso que ha sido bastante cajoneado. Yo, cuando ustedes me avisaron que íbamos a hacer esta nota, le puse un mail al doctor Ottaviano, que me lo contestó, y que abreviadamente ya se los mandé por mail recién a ustedes también, porque me contestó. Dice: esperamos el llamado de la radio. Si usted puede, avísenos con alguna anticipación. eso lo van a hacer ustedes. Uh-huh. La novedad más significativa, dice la nota, es la de los apoyos legislativos unánimes recibidos de diferentes provincias, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Neuquén, para el proyecto PROMIT, que es todas las rutas nacionales principales, hacer las autopistas con unos centavitos en el gasoil, en los combustibles, mejor dicho, y iba a ser sin peaje. Bueno, el Congreso le objetó el plan económico que habían hecho respecto de esto. Ya lo modificaron y ya lo volvieron a entregar a la Comisión de Transportes, como le dijo el doctor Noceda ayer en la nota de ustedes. Y ahí la que maneja el asunto es una doctora, una diputada que se llama doctora Graciela de la Rosa, donde después de años de cajoneo, me dice, por fin se está tratando el proyecto. Algo a tener en cuenta es que la solución real para construir autopistas es la de la red federal propuesta por esta ley que ellos presentaron. El sistema de peaje directo en el que se sigue insistiendo el gobierno y algunos interesados, entre comillas, es inviable, como quedó demostrado con las contrataciones fracasadas de la ruta 8, la ruta 5, la ruta 3, etcétera. Quedamos a disposición para cualquier aclaración. Cordiales saludos, etcétera, etcétera, de Osvaldo Ottaviano. Yo les pasé los teléfonos a esta gente a ustedes hace unos días, no sé si los han recogido, porque me atendió un contestador. O sea que toda esta pelea, que lo bueno es la reacción vecinal. La reacción vecinal que todos, por esto, por aquello, por lo demás allá, insistan y protesten. Acuérdense que pasaron cerca de 40 años hasta que conseguimos el enlace de la ruta 226 con la 3. Y que con la 60 todavía estamos en veremos. Uh-huh. ¿Y eso por qué pasa? Y porque cada vez se gasta más en gastos corrientes y no en inversiones. Pero esta ley facilita porque no pide la plata del Estado. Esto se va a tener que hacer con bancos, con empresas privadas, esta red del plan PROMIT del doctor Laura y del doctor Ottaviano, y tanto la Cámara de Diputados, que preside el doctor Eduardo Feldner de Jujeño, como senadores, lo tendrán que sacar. Todo esto depende de una decisión política del gobierno de la nación, porque se insiste con que se va a empezar por las redes, la red nacional, es decir, la 2, la 3, la 5, la 7, la 8, la 9, las grandes rutas que empezaron allá por la década del 30, con la famosa ley de vialidad sancionada en el 32, creo que fue, y que se hicieron todas las rutas que yo estoy nombrando, rutas simples entonces. Yo recuerdo que era chico y todavía pasábamos el Salado con una balsa, uh-huh, con mis padres. Así que mire si hay que venir remando de lejos con el asunto, ¿no? Con los trabajos que hay que hacer, mencionaba ustedes, entonces lo más costoso, si bien todo será costoso, ¿no? Pero el trabajo más grande sería hacer un nuevo puente allí en el Salado. Y sí, como acá el acceso nuevo que tenemos se corta por no hacer un puentecito que no es para tanto, ¿no? Claro. Una lástima. Pero bueno, se consiguió la autopista y las rotondas, la rotonda de la calle Rivadavia. Hay que conformarse a veces, pero no hay que dejar de insistir. Ingeniero, buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Hola, Martín. Usted le agrega una problemática más, quizá, a lo que se viene tratando, que es el tema de la construcción de una autovía de azul hacia adelante. Usted dijo que ha tratado se ha contactado muchísimas veces con los intendentes sureros, ¿verdad? Esto sí. También se le suma. Pero lógico, con los intendentes sureros pedíamos la autopista hasta Olavarría. Uh-huh. Estamos entendidos, porque a mí me daba mucha envidia ver que se iba terminando la autopista Rosario. No voy a comparar el movimiento de aquellos años que había para el lado de Rosario con el que había para Olavarría. Pero fíjese el movimiento. A la semana pasada me tocó venir en un colectivo en el asiento delantero de la parte de arriba, es decir, frente al vidrio. Y realmente mete miedo. mete miedo. También cuando teníamos el avioncito aquel, pasábamos y decíamos, ¿cómo no chocan? Nos poníamos arriba de la ruta y decíamos, ¿cómo no chocan? Y sí chocan. Sí chocan y matan. Entonces, esto es cuestión de vida o muerte, ¿no? Como se dice. Y nosotros tenemos que defender la vida, por supuesto. Seguro. Entonces, hay que insistir, porque despacito, despacito llegaron hasta Monte. Monte es kilómetro 104 de la ruta 3. Azul es kilómetro 300. ¿Cierto? Pero después tenemos 11 kilómetros más hasta la autopista que arranca en la rotonda, el cruce de la 3 con la 226, ¿cierto? Claro. Así que tenemos 194 kilómetros, 196 más 11, 207. Alguien dijo, me parece que el doctor Noceda ayer dijo 250 y no son 207. Bueno, ojalá se pueda concretar, ¿no? Esta obra, bueno, tan necesaria, no solo para los olavarrienses, ni la gente de Azul y Las Flores y los otros pueblos que están sobre esta ruta, sino también para los que transitan desde otro lugar, del sur de nuestro país, y que tienen que ir también para ese lado, ¿no? Uno habla de acá porque justamente están las fábricas donde salen más camiones, donde hay más movimiento, ¿no? Sí, pero vienen muchos del sur también. Claro, seguramente. En otra etapa, ya habría que empezar a pedir el tramo Azul Bahía Blanca. Ajá. Ya habría que empezar a pedir, porque está viniendo mucho. Y si hiciéramos la 60, no hablemos. Claro. Lo que va a venir por ahí. Entonces, pero todo se junta ahí, en la rotonda esta de Azul, cruce de la 3 con la 226. Bueno, como ustedes decían ayer por radio, ¿cuántos accidentes dejaron de ocurrir desde que tenemos la autopista? ¿Se acuerdan del famoso acceso a Sierras Vallas? Sí, ¿qué le parece? Cruce, ¿eh? Uh-huh. Hemos visto varios bollos ahí. Hay curvón de nieves y ese sector allí que era tan peligroso también, ¿no? Sí, se pasa por encima de la vía. Exacto, también. ¿Eh? Lo de Colonia, lo de Hinojo, allí la vía de Hinojo. ¿Cuánta también? Gente se mató en la vía que viene de Sierras Vallas a Hinojo? Sí, sí. ¿Eh? Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho por habernos permitido. Bueno, cualquier cosa, yo les voy a mandar otro mail más que tengo por ahí que es más complicado. ¿Cómo no? Y ahí está el teléfono, me parece. Yo el otro día se lo dicté a una persona que... Uh-huh. Es decir, a un teléfono que me escuchaba y me pidió que dejara el mensaje. No, seguramente que debe estar aquí el teléfono. Así que el doctor Ottaviano está esperando el llamado de ustedes. Ah, perfecto. ¿Okay? Perfecto. Gracias, ingeniero, muy amable. Por llamar, muchachos. Que tenga buen día. Un abrazo.